Muy buenas noches a todos. Viene llegando el octavo programa de La Gatera. Estás escuchando FM La Tribu. Y en este programa vamos a tener una banda invitada muy especial. Vamos a tener acá en nuestros estudios a Sombrero. Lo que estás escuchando en vivo es el Pini, DJ Pini, exclusivo de La Gatera, haciendo un poco de música electrónica sin copyright, digamos, como libertaria. Libre. Libre. Y estamos volviendo también a una rutina semanal de horarios, de 5 días seguidos de trabajo. Dejamos atrás los feriados y también los huevos de chocolate. Una semana donde, dice, parece ser, algunos empleadores estarían asegurando que ascendió como el 60% el promedio de llegadas tardes de la gente. Bueno, hago mea culpa. La Gatera para el día de hoy te propone desarmar, desaznar, descaminar la palabra Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, bueno, andás a ver, cantidad de cosas que te puede tirar la palabra Estado interior mismo, así que quizás te sirva La Gatera en el día de hoy para desayunarte. ¿De qué sirve el Estado? Sí, sí, te vamos a brindar algunos definicidios, algunos ensayos, intentos buenos, malos. Estado de ánimo, estado físico, estado de situación, estado civil, estado, ¿por qué no? Estado de cuenta. Estado en La Gatera, programa número 8 que comienza de esta manera con un tema bien, bien arriba, una super cumbiamba remixada por Checumbe y también DJ Negro de una banda puertorriqueña. Uh-huh. Estoy hablando de Los Quilomberos y el tema se llama Robadab. Para vos, Estado. Con cariño. Thank you. finicidios colectivos sin pagar boleto. La palabra estado me refiere a tres estados: sólido, gaseoso y líquido. Pienso en el hielo, en el agua, en la pava, tomando un mate. ¡Qué divino! ¡Qué divino estar en el octavo programa de La Gatera! Muy buenas noches a todos. ¿Cómo te va? A mí bien. ¿Sabés que ando medio congestionado, en un estado medio crítico? Sí, sí. De hecho, creo que hay como algo que anda dando vueltas, ¿no? Sí. Por el aire, así como una de tos, algo. ¿De próxima pandemia, decís? Bueno, no sé. Preferiría no tomarlo tan mal. Okay. Vamos a darle la bienvenida a todos los integrantes de La Gatera. Cada vez somos más. ¿Qué pasa? Y cada vez somos mejores también, me parece. Mirá que no les pagamos acá, chicos. Así que todo bien, pero bueno. Lo tenemos entonces al señor Matías Banero en la operación técnica, al señor Tomás Portías en la producción y coordinación de aire, en la producción de contenidos está Soledad Gromayor, la apertura la hizo DJ Pini, y también, exactamente, y en la parte técnica nuestro editor estrella, el señor Paul. Quien les hablaba, la gran mujer que me acompaña, coequiper en la vida, Mariana De Luca. Gran mujer, no sé si escucharon, chicos, apunten, disparo fuego, y a mi derecha, y también pero a mi izquierda. Pero siempre hacia la izquierda. Vos estás como que me rodeás un poco. A mí me gusta rodearte, Sí, Mariana. Yo sé que te cabe, bueno, después hablamos. Después te rodeo. Después sí. Fuera del aire. Lautaro Radovich. Buenas noches. Alto coequiper. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves 9 de abril. Sí. Fue un día caluroso, medio denso, medio pesadote. Viste que vine con la musculosa otra vez. Me encanta. Yo hasta que no haga 15 grados voy a seguir trayendo musculosa. Es una especie de cábala que no sé bien qué efectos trae. Sí, pero sí. Hoy vi a una gran amiga, Mechi, que andaba por la calle con una sabayana, con esas ojotas medio que para mí tiran olor a pata. Yo las uso como en casa, en la calle me da que tira baranda. Entonces digo, preferiría usar otro tipo de cosas. Bueno, nos metemos derecho, duro y parejo, sí, en la palabra que nos convoca en el día de hoy. Es una palabra que nos trajo bastante debate definir. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estábamos eligiendo la palabra, fue como, che, ¿te parece? La palabra estado no es compleja, no es difícil, ¿no? Y otros decían sí, apostaban a full. Y creo que por ese mismo debate que tuvimos fue interesante. Sí, exactamente. Elegirla, ¿no? Yo creo que es la segunda gran palabra molesta que lleva. Molesta. Sí, es molesta. La primera palabra molesta para mí fue negro. Sí. Porque hablamos. La del programa pasado. Sí, la del programa pasado. Y en este estado, bueno, es una palabra molesta porque verdaderamente tiene múltiples acepciones en lo político, en lo vincular, en lo social. Incluso el testimonio que acabamos de escuchar, que en realidad es una amiga, Silvana, que habla del estado de los estados de la materia, sobre una cuestión física está hablando. Exactamente, bueno, y entonces, ¿sabés que yo estudié en un momento, me hicieron estudiar en la secundaria protocolo, y hablar de estado, protocolo. Sí, hablar de estado como tips era una de las cuestiones protocolares que no había que hablar. ¿Qué sería hablar de estado bajo esa mirada? Tendrías que evitar cuestiones de estado, cuestiones políticas. Es como esto, de religión y de fútbol no se habla, de política en la mesa, ¿no? Exacto, podías hablar de clima, claro, de noticias así científicas. De moda, seguro. Totalmente, pero ¿quién no se ha prendido fuego alguna vez en alguna mesa familiar haciendo así como un comentario sobre el estado, quizás con alguna copa de más, y vos decís, porque el estado es opresor? Es corrupto. El estado es el narcoestado. Quedaste como cuando uno no queda como el zurdito, ¿no? Quedás de la mesa, como un de la zurdo, familia. Como un anarco. La gente no sabe bien cuál es la cosa, ¿no? Es como tú, una bolsa de gato, el piquetero. Ah, ya sos la piquetera. No, ahora estás de cartonera, ¿no? El montonero de la familia. Exacto. Y bueno, a veces a uno le toca. Y está bien, si estás siendo el montonero de tu familia, hay algo que estás haciendo bien, seguí por ese camino. O hay algo que tu familia está haciendo mal también. Yo creo que este programa un poco va dedicado a todos y a todas las que en algún momento nos hemos prendido fuego en alguna mesa familiar, velatorio, nada. Sí, como los chistes, hemos quedado en un estado calamitoso. Claro, como los chistes de judío, viste, que la gente tiene que tener un poco de margen de humor. Bueno, sí. Me dijeron que ¿qué dice la RAE? Gracias. Bueno, vamos con la RAE, ¿no? En nuestro típico itinerario de finicida, la RAE define a estados, viene del latín, de la palabra status. No hay mucha más cosa interesante de decir de eso. Bien. La primera definición que te tira la RAE es: Estado, situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar. Bueno, sí, bastante evidente. Sos muy poco original, RAE. Te pido mil disculpas. Otra de las acepciones que también te da la RAE es como clase o condición a la cual está sujeta la vida de cada uno. Sí. Estás en un estado negro que... Mi estado actual es... Paupérrimo. Complete el espacio en blanco. Tin. Marque uno... con una cruz el estado. Exactamente. Pero tiene otras, como por ejemplo... Como por ejemplo, es cada uno de los estamentos en que se dividía el cuerpo social. Como el eclesiástico, el de nobles, el de los plebeyos, etc. Pero ¿sabes qué? La palabra estado es en el mundo de la esgrima... Sí, eso me interesa. Es cualquiera, escucha. Es una disposición y figura en que queda el cuerpo después de haber herido, reparado o desviado la espada del contrario. Es como la posición en la que quedás cuando te mandás algún movimiento importante en esgrima. Y quedás tipo, tin, así claro, tipo... Tipo foto, momento Kodak. Momento Kodak, estado. Claro, pero en posición X-Men. Ta. Es gato. Bien. El operador vino aceitazo. Me encanta, bien, gracias. Por otro lado, sí. La cuestión refiere a la cuestión más física de la que escuchábamos hablar antes. Dice que es cada uno de los grados o modos de agregación de las moléculas de un cuerpo. Estado sólido, líquido y gaseoso. Bien, eso parecido justamente al testimonio que escuchamos al principio. Pero además, la palabra estado es el participio del verbo estar. Del latín stare, que viene de estar de pie. Bien. Todo esto gracias a la coordinación de Soledad, de Soledad Aeromayor, porque yo todo esto no me lo podría haber enterado nunca. Dale gas. Sí. A ver, la función principal de este verbo, del verbo estar, es atribuir al sujeto una determinada cualidad o estado, ¿no? Función que también desempeña el verbo ser en nuestro idioma, el español, porque es un idioma precioso, riquísimo. Claro, sí, se está de rico, lo chupeteé y... Por otro lado, se usa el verbo estar cuando la característica que se atribuye al sujeto es considerada por el habla como el resultado de una acción, transformación o cambio. Bien, hacemos... Pasa algo y quedas en determinada situación, ese es tu estado. Es la consecuencia de una acción... Te escupí, perdón. No, me encanta. Gracias. ¡Gato! Es como la consecuencia de algo que te sucede. Ese efecto que te causa una acción, un acontecimiento en tu vida que te deja en determinado estado. ¡Ay, genial! ¿Cómo se nota que estás estudiando antropología? No estoy estudiando antropología. Bueno. ¡Jamás! Bueno. Jamarx. Bueno, dale. Bueno, yo puedo seguir hablando sobre esta cuestión. Sí, bueno, bien, dale. Dale. Por otro lado, esta característica que se atribuye al sujeto, ¿no? Este estado, es considerada inherente a este, digamos, que le pertenece. Es como de él. Y es estable, porque si vos decís, a ver, vos estás enojada. Yo estoy enojada. Te pertenece a vos. ¿Estás enojada? No, estoy re bien. La verdad es que quiero decir algo. Dale, estoy, a ver. Tengo un estado en este momento de felicidad importante. Bien. Sí. Me siento, alegro. Sí, te a sentís. Mí me alegra vos mucho. Estás en un estado de felicidad. Claro. En este momento. Es inherente a vos como sujeto. Bien, Maya. Nos abrazamos. Sí. Al aire. Pero bueno, Este tipo de definición que hemos discutido en grandes reuniones de producción y demás nos lleva a otro tipo de interpretaciones usos. Y de usos exactamente sociales, como por ejemplo el famoso estado de Facebook, ¿no? Uh-huh. Que de repente, ¿viste el estado de Facebook de tal? ¿Qué onda? Esto es muy interesante también, porque fue una de las primeras cosas que salieron, ¿no? Cuando nosotros decíamos, bueno, ¿estado a qué te remite? Sí. Estado de Facebook. Y esto vendría a ser como esa tendencia que es actual y ya no es tan reciente, de volver público lo personal, ¿no? Sí, totalmente. Como una especie de contradiario íntimo. Ya no existe el diario íntimo, no. Es el Facebook. Es que un en vez medio... de íntimo es absolutamente público. Sí, bueno, es público para la gente a la que vos le habilitás esa pero parte. Pero el sentido de ponerte un estado, ay, bueno, acá comiendo facturas con no sé quién. Sí. El sentido de eso es que lo vea a otras personas, sí, ¿no? Sí. Primero, ¿qué te importa cómo estoy? ¿Acaso te importa cómo estoy? ¿Me querés saber cómo estoy de verdad? ¿A vos te interesa cuál es mi estado? ¿Qué te está pasando? ¿De verdad te interesa? Hay una cuestión, bueno, boyerista, ¿no? Está el tema también esto de publicar la foto de la tarta, por ejemplo. Yo soy re de mandar foto de la tarta, boludo. Bueno. Yo cocino de puta madre, publico foto de la tarta. Está bien, bueno. Galletitas que hacen por eso lo recuerdo un montón. Bien, bueno, las galletitas de Lola, ahí te banco. Son todos re mamahuevasos. Pero, ¿qué postean, no? Los usuarios ante la pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué no sé qué? Cuestiones íntimas, esto sí. Que vos decías. Cuestiones justicieras también, como contenido loco. Político. Contenido político, veces. Pero también como una cuestión más revanchida, tipo... Loco, el kiosquero de Pueyrredón y Stongo vende el paquete de cigarrillo pinchado y la no sé qué, ¿viste? Y ahí sí. lo quemás al chabón. Y vos pasás por la puerta del kiosco y dices, ah, yo sé que a vos te están escuchando en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y si pasa en Facebook, es real. Sí, sí, en un punto sí. Ahora, de repente este tipo, Mark Zuckerberg, sí. es como el padre del Facebook, este tipo que es bastante arrogante, digamos... Se transformó en una especie como de rey del voyerismo internacional, ¿no? Sí. Gracias como a esta nueva página, a esta aplicación, a esta red social. Y bueno, a todos los consumidores nos encanta. Y por otro lado, hay algo de Facebook que está bueno, que es la puerta de acceso a información alternativa muchas veces. Depende de la red que uno se arme, pero bueno, uno accede a noticias, publicaciones que no circulan en los medios masivos. En el 2000, a través de Facebook. En el 2001, cuando explota todo, De la Rúa sale huyendo en un avión, gente muriendo, asesinada en el centro porteño y demás, no existía sí. Facebook. ¿Qué existía? Existía, por ejemplo, Indimedia, que fue un colectivo de contrainformación, o bueno, es bastante debatible lo que fue Indimedia y lo que es, porque actualmente existe, pero tenía como un espacio de publicación abierta para los usuarios, no necesariamente logueados, que de repente publicaban, en este momento reprimen en tal lugar, en este momento está pasando esta cosa, están saqueando, están desalojando. Ahora, yo creo que si hoy por hoy sucede un 19 y 20, se explotaría mucho más este canal de comunicación, que de hecho pasa ante determinadas cosas, ¿no? Y me parece bien la contaminación de este espacio capitalista, claramente digitado por la CIA, no nos vamos a hacer los boludos, ni las boludas, pero nada, copemos, loco. La Gatera tiene fanpage, ¿cómo es? Sí, nos buscás como La Gatera 887, luego de facebook.com, La Gatera 887. Y también nos podés llamar, estamos felices de recibir tus llamados, tu comida, tus regalos que nos mandás, porque los oyentes no paran de mandarnos obsequios. Sí, los ramos de flores. Sí, esos fueron para mí. Sí. Ah, bueno, después Pero los, esas después flores, te los traigo. Yo dije que iba a compartir esas flores. Bueno, con cariño. Nos podés llamar al 4864-0489. Muy bien. Y llamanos. Solo uno tenemos que dar porque. Sí, porque por las directivas que recibimos que. Bien. Estado, quiero hablar del estado emocional o sentimental. ¿De quién? No. Como tema, ¿no? Que sí. Es un tema álgido y bastante delicado porque. A veces nos encuentra bien, a veces nos encuentra felices, sí. A veces nos encuentra cuasi adolescentes, ¿no? Por ese estado de cuasi boludez, también enamoramentístico. Sí, que, como de enamoramiento. Como de enamoramiento, eso quise decir. Que en otro momento también nos ha arrastrado a las miserias más repugnantes de la historia de la humanidad. Y que en cualquier momento también nos va a arrastrar. Sí, que tenés que nadar en un océano de soretes. Duros, blandos y demás, hasta que salís a flote y te encontrás con un ramo de flores. Yo creo que también esto del estado de ánimo, hablando más específicamente de como de esta gran ciudad en la que estamos sometidos sí. prácticamente, el estrés forma parte de nuestros estados de ánimo, ¿no? Como del ciudadano de la gran ciudad. Es algo como bastante recurrente, ¿no? El estado de estrés. Totalmente. Quiero hablar de esta, estado civil. Sí. Estados Unidos es un tema, claro. Están como los que se mueren por el casorio, ¿viste? Las minas que ya tienen 15 años y que de verdad se ven casadas a los 20, con un par de críos a los 20 y pico. Sí. O las personas, nada, fanáticas de... Sí, como el mandato este que no es personal, sino absolutamente cultural y establecido socialmente. Exactamente. ¿No? Y después están los fanáticos del Johnny en pedo, ¿no? Claro. Están los reincidentes, me estoy casando de nuevo, ¿qué onda? Gato. Los NN, que no sé, no, ¿qué serían los NN? Los indocumentados, que no te puedes casar si no tenés documento, ¿no? Sí. No sé, fue... Pero están los que se casan justamente por tener papeles legales. Sí, sí, sí, los que se casan por casas, autos, terrenos... Por adopción, para adoptar un pibe. Esto, bien. Ahora que existe el matrimonio igualitario, exacto. Es un gran motivo por el que muchas parejas se casan para poder adoptar más fácilmente. Mirá qué bien. Y el estado de cuenta, por ejemplo, que a veces está en rojo, a veces está en amarillo, muy difícilmente llega el naranja verde, ¿no? No da. Sí, sí. Como la productora, ¿no? Que con autorización de ella voy a decir esto, que

entonces de La Gatera, y sabemos que nos están escuchando gran cantidad de oyentes. Sí. Porque nos hacen saber a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo facebook.com/lagatera887, y también porque nos están mandando mensajes personales intimidatorios con estados complicados. Por ejemplo, Maya Porto nos está escuchando. Yo no sé si está en Mendoza o dónde cornos está de la vida. Un beso grande, Maya, para vos. Un beso grande también para Dante, gracias por estar escuchando. Augusto está escuchando desde el barrio de Caballito. Gilla está escuchando desde Junín, provincia de Buenos Aires. Lucas Martínez también está escuchando desde el barrio de Palermo. Y bueno, no sé, alguien más seguro. Seguro. Momento de la columna del doctor Radovich. El momento básicamente un poco más serio del programa que nos interesa a todos, lo que nos contas y a todas. Bueno. ¿Qué nos trajiste en el día de hoy? Mirá, yo... Hoy, para hoy elegí un tema que desde lo personal a mí me qué sé yo, te convoca. Me convoca mucho. Uh-huh. Hoy vamos a hablar del octavo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba. Bien. Del maestro neuquino que fue asesinado el 4 de abril del 2007. Bien. En manos de la policía neuquina, cuando estaban realizando un corte de ruta en reclamo de mejoras en sus condiciones laborales. A mí... me gustaría empezar haciendo un breve recorrido por la vida, por la biografía de Carlos Fuente Alba, porque a mí me interesa que les voy a compartir mi perspectiva en relación con esto, pero que... ¿Puedo decir una cosa? Sí. Vos sos docente, además. Yo soy docente. Sos docente de la escuela primaria, de la escuela pública, de la escuela además. Pública, entonces, hablas desde un lugar que también está bueno, ¿no? Sí. Como que es desde conocimiento del terreno, del laburo, ¿no? Sí. O desde cierta experiencia en la escuela pública, que no es la única posible, es la mía. Pero a mí me interesa que podamos conocer un poco de la vida para entender bien cómo ubicar este suceso, que para mí tiene una importancia trascendental en la lucha docente, pero en la lucha de los trabajadores por mejoras de sus condiciones laborales. Carlos Fuente Alba nació en el 66 en Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Creció cerca de San Martín de los Andes, a 400 kilómetros de la capital de la provincia. Y allí realizó sus estudios primarios, luego se muda a la capital y termina recibiéndose en una escuela técnica como técnico químico. En los años siguientes realizó distintos empleos. El más importante fue en el Sindicato de la Construcción, en la UOCRA. Ahí trabajó mucho tiempo. Ah, mira. O un buen tiempo durante la década del 80. Ah, mira, no tenía este. Pero dato. También trabajó en una radio. No me digas, qué genio. Carlos Fuente Alba. Sí. Durante esos años. ¿Tenemos qué radio? ¿Sabemos cuál? No, sabe, lo podemos buscar después. Bien. Durante esos años, los años 80, él se acerca y empieza a militar en el movimiento al socialismo, en el MAS, en el que milita hasta 1993. Y luego, con la conformación del nuevo movimiento al socialismo, el nuevo MAS, se reincorpora en la militancia, hasta los días en que fue asesinado. Ajá. Se recibió como docente en el 2005, a los 38 años. Se mirá recibió como heavy. Docente y como profesor de química. Ah, mirá, estoy a tiempo de terminar mi carrera. Sí. Una de las tantas que comencé. Sí. Bien, me gusta. Él realizó sus estudios mientras trabajaba, mientras conformaba una familia. Y él se desempeñó como profesor en el Centro Provincial de Enseñanza Media número 69 de la Cuenca 15, uno de los barrios más pobres del oeste de Neuquén. Allí, en esa escuela, fue elegido por sus compañeros como delegado sindical y en el 2006 recibió el premio del Rey del Colegio, que es el premio del mejor profesor y es elegido por los estudiantes del colegio. Mira qué genio. Sí. El día que murió, Carlos Fuente Alba tenía 40 años y sus hijas 10 y 14 años. A mí me interesa que podamos ver a Carlos Fuente Alba no como un gran mártir y un gran héroe de la educación, que no digo que no lo sea. Lo que digo es que fue uno de los tantos que existen, uno de los tantos docentes de la escuela pública que están comprometidos con esa causa, que la defienden, que ponen su participación política, que tienen una visión política sobre su profesión y que recurre a las calles, a las medidas de lucha, a la movilización. A la movilización, a la ocupación del espacio público como una forma de conseguir reivindicaciones que llevan años siendo enarboladas, ¿no? Por los distintos movimientos de trabajadores, de militantes políticos. Pero a mí no me interesa que lo ubiquemos en un lugar de casi como un cuasi prócer, sino que veamos que quien fue asesinado fue un docente de este país, un compañero nuestro. ¿Bajo qué gobierno? Bajo el gobierno provincial de Jorge Sovich, que fue el responsable de dar la orden de la represión, y bajo el gobierno nacional de Néstor Kirchner todavía, porque no habían sido realizadas las elecciones nacionales, que fueron en octubre, y esto fue en abril, ¿no?, de ese mismo año. Elecciones en las que ganó Cristina Fernández de Kirchner. A veces parece que ese dato pasa un poco desapercibido, ¿no? Sí, esto pasó durante el gobierno de... durante la década ganada también. Sí, sí, sí. Yo quiero contar ahora como una pequeña muestra de lo que fue ese día. Ese día... hubo una manifestación, un corte de la ruta 22 a la altura de Arroyito, cerca del pueblo de Cenillosa. Fue el 4 de abril del 2007, repito. Los docentes decidieron cortar la ruta luego de varios días de conflicto. Se sabe que en general el comienzo del año es un momento en donde la docencia aprovecha para realizar reivindicaciones fuertes que atañen al sistema educativo y a sus propias condiciones de trabajo. Y este comienzo de ciclo lectivo en Neuquén estaba complicado. El gobierno provincial, en manos del gobernador, el entonces gobernador asesino Jorge Sovich, dio la orden de impedir que los manifestantes cortaran la ruta, que los docentes, los maestros, cortaran la ruta. Al llegar al lugar, la policía ya estaba, bueno, instalando todo un operativo para que esto no sucediera. En ese momento hay unas negociaciones con los docentes que deciden retirarse y comienzan la retirada por la ruta, por la misma ruta. Y en ese momento los camiones de la policía y los efectivos policiales hacen como una especie de emboscada. Más los docentes se estaban yendo. Claro, se estaban retirando. Se estaban retirando. Sí. Porque el despliegue policial era francamente imponente. Sí. Y así todo, los docentes fueron reprimidos. Desde un camión, el cabo... no sé si era cabo, pero el policía José Darío Poblete dispara contra el asiento trasero, el vidrio trasero de un Fiat 147, una granada de gas lacrimógeno que rompe el vidrio del auto e impacta en la nuca de Carlos Fuentealba, produciéndole un hundimiento de cráneo severo. Hay unas imágenes en YouTube que no sé si recomendar que las vean. No, yo las estuve viendo. Sí, son tremendas. Son imágenes fuertes. Sí, sí, sí. Son imágenes en donde se ve a los maestros desesperados sacando a Carlos del auto. Se lo ve a Carlos casi convulsionando en el piso. Se ve luego el charco de sangre que deja su cuerpo luego de que lo trasladan. Son imágenes terribles, pero que a su vez yo las miraba hoy en mi casa y son difíciles de soportar, pero que a su vez dan como una muestra de la magnitud que tienen estos actos. Son actos de violencia que no dejemos de tener en cuenta que son perpetrados por el Estado. Es el Estado el responsable de la muerte de Carlos Fuentealba. Es de Poblete, que fue condenado a perpetua, pero que hoy en día sale de la cárcel. Sale de la cárcel, tiene salidas transitorias. Son responsables muchos de los que el 5 de septiembre del año pasado, del 2014, fueron sobreseídos por la jueza de garantías de Neuquén, Ana Malvido, que sobreseyó a 15 imputados, entre los cuales estaban el exsecretario de Seguridad de Neuquén, Raúl Pascuarelli, el exjefe de policía, Carlos Salazar, el exsubjefe de esa fuerza, Moisés Soto. Por supuesto, Sovich no está siendo condenado. Él pactó con Zapag, el que fue posteriormente gobernador, una estrategia para que él pudiera terminar, entrecomilladamente, apaciblemente su gobierno. Es decir que este caso sigue impune. El reclamo de justicia está más vigente que nunca. Así como en el de tantos casos en los que el Estado es responsable. Luciano Arruga, Cromañón, la tragedia de Once, Mariano Ferreira, la desaparición de Jorge Julio López, Ismael Sosa y tantos casos de gatillo fácil que suceden a menudo en las calles del Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sé yo? Es un bajón todo lo que estamos hablando, es la realidad. Pero a la nos vez, sobran, sí. Me parece como que de alguna manera se está logrando como resignificar un poco La vida de Carlos Fuente Alba, un docente, dale, flaco, un flaco que enseña, un flaco que comparte, un flaco que educa, da dignidad, ¿entendés? Sí. Y lleva mucho a cuestionarse también como el rol del Estado. Y me gustaría como mencionar que en la escuela en la que yo trabajo, en la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, en uno de los patios que tenemos una especie de placa que fue traída además desde Neuquén, desde la fábrica recuperada Sanón, que recuerda la vida y la lucha de este maestro. Y sí, me parece que esto también está pasando, ¿no? Los niños juegan en un patio en donde se recuerda a Carlos, este, y donde hoy afortunadamente se puede decir en las escuelas públicas también se puede recordar a Carlos Fuente Alba. Bien. Bueno, lamentablemente nos sobran razones para pedir justicia. Estaría bueno no llegar a más muertos. Bien. Carlos Fuente Alba, estás presente ahora y siempre. Las tizas se manchan con la sangre de un maestro, se manchan los pizarrones y lucen su moño negro. Las aulas pierden bullicio, todo se vuelve silencio. Patios de las escuelas parecen un cementerio, y en lugar de algarabía tan solo escuchamos al viento corriendo como un fantasma con un quejido siniestro. Se manchan con la sangre de un maestro, ya no sirven los pupitres, se marchitan los cuadernos, y junto a Carlos Fuente Alba hay miles de niños muertos. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. La palabra estado se puede referir a un estado de dominación, como la materia cuando domina los átomos y los neutrones, los cuales se repelen y se atraen a la vez, pero siempre termina ganando la gravedad. Bueno, bien, hay que remontar el piso. Estoy haciendo las respiraciones profundas. El doctor Radovich hizo su intromisión en la Gatera y nos dejó en un estado básicamente calamitoso. Quiero decir que Maya me mandó un mensaje personal que dice: amiga, te rebanco, estado de amistad. El estado de amistad es como una cosa orgásmica, boludo, es genial, no te traiciona, es genial. Y que alguien más tenía que... No sé... Les mandamos un beso a todos nuestros amigos. Sí, sí, sí. Y a los que no son amigos, pero nos están escuchando también. Sí. Te quiero contar que ya están en los estudios de FM La Tribu. Son 80.230 chicos. Son los miembros de Sombrero. Esta banda que hemos invitado en el día de hoy. Zarpadaza banda, te digo, no te vayas. Van a estar tocando en vivo. Y les pedimos que vengan sin Sombrero, porque son tantos que con Sombrero no estábamos. Yo quería Sombrero. Pero yo quería con sombrerito. Pero para que puedan venir a tocar todos. Yo quería con sombrerito. La próxima les decimos que traigan sombrerito. Joder, vas y fudeo, meu. Gracias, Maxi, por recién tu testimonio. Estuvimos escuchando. Sí. No, está bueno como ese punto de vista medio técnico, viste, que te tira de repente la gente que piensa las cosas de una manera especial, no tan simple. Sí. En fin, vamos a seguir desasnando entonces la palabra del día de hoy de la Gatera, que es la palabra estado. Y en el mundo de la investigación que nos hemos hecho sobre esta palabra... Investigación muy particular. Muy particular. Nos encontramos que en Futurama... Es una serie que recomendamos ver si no la han visto. Sí, pero ¿sabes qué? Tiene sus amantes y sus odiantes. Sí, porque está siempre la comparación con los Simpsons, ¿no? Exacto. Matt Groening, igual te bancamos, ida y vuelta, subo, bajo, voy y vengo a donde quieras. Pero en Futurama, ellos viven en un lugar que es Estados Unidos de la Tierra. Sí. Que yo no sabía. Yo tampoco sabía que, esto. Es cuestión que la Tierra tiene un gobierno unificado encabezado por el presidente de la Tierra, ¿no? Que a partir de la segunda temporada en adelante sería la cabeza de Richard Nixon. Eso es genial. Genial. Eso es genial. La cabeza de Richard Nixon básicamente gobierna el planeta. Exactamente. La capital de esa Tierra es Washington D.C. Sí. Genial. Ya que con las políticas de guerra de Estados Unidos conquistaron el planeta entero. La bandera que tienen los Estados Unidos de la Tierra es similar a la de Estados Unidos, solo que en vez de estrellas tiene una representación de la Tierra, digamos, ¿no? Esto es la brillante cabeza de Matt Groening. Sí, grosso, que además está comiendo una Argentina divina, la cual le dio un crío divino, y bueno, así estamos. Nosotros estamos colonizando el mundo, Estados Unidos de la Argentina. ¡Qué horror! Ay, lo que va a ser eso. ¡Mutantes! Bien, pero ¿sabés qué? ¿Qué? En un momento, un señor, el señor Domingo Faustino Sarmiento, que en el año 1850 no solamente se encargó como de devastar y destrozar el concepto de educación pública, sino de fomentar la masacre de muchas personas. Entre otras cuestiones, gauchos, y llenar la ciudad de palomas que te cagan todo, loco. Que llenaste la ciudad de ratas voladoras, Faustino. El tipo se le ocurrió en el año 1850 básicamente armar una especie de los Estados Unidos del Río de la Plata. Era como una propuesta de Estado Nacional. Sí, que incluía a la Confederación Argentina, al Estado Oriental del Uruguay y el Paraguay, con capital en donde, escuchá, Sole Castro, la fotógrafa especial del día de la fecha de hoy. ¿Sabés dónde iba a quedar la capital de los Estados Unidos del Río de la Plata? En la isla Martín García. Donde además se fundaría esta capital. ¿Y sabés cómo se iba a llamar? Argirópolis, que significa Ciudad de la Plata. En griego. Años después, en este lugar se iba a poder cultivar marihuana libremente, ¿no? Es la parte que no estaba... Okay. Bueno, finalmente... Este día no prosperó. No prosperó. Después de la batalla de Caseros de 1852 quedó totalmente descartada. Sí, pero igual hubiese sido genial, algo divertido. O sea, como que ¿no? para viajar a la capital, o sea, tenías que tomarte un barco o en todo caso un jet privado o lo que fuera. Si con se los te aires, llegaba ¿no? a vencer el gas, ¿entendés? Viste que todo tenés que... No, me tengo que ir a la Martín García a pagar el gas. Una manifestación a la Plaza de Mayo en barcos, en balsas. Genial, genial. El Río de la Plata lleno de balsas. Me gusta, me gusta. Pero también, ¿sabés qué? Tenemos un amigo, el cual yo personalmente tengo mucha simpatía por él, y estoy hablando de Miguelito, Mijail Bakunin, ¿no? Que ha escrito un libro en el año 1882, un libro que se llama Dios y el Estado. Sí. Y en una palabra, básicamente, él dice: rechazamos toda legislación, toda autoridad y toda influencia privilegiadas, patentadas, oficiales y legales, aunque salgan del sufragio universal, o sea, del voto, ¿no? Convencidos de que no podrán actuar sino en provecho de una minoría dominadora y explotadora contra los intereses de la inmensa mayoría sometida. Genial. El loco, o sea, es bastante lúcido con lo que está apuesta diciendo. A la total destrucción. Sí, o sea, el tipo dice, por más que a través del sufragio universal, por más que a través del voto salgan determinados poderes, esos poderes de alguna manera estarían cagando a los que no votaron eso y no nos cabe que eso suceda. Hermoso librito para leer, Dios y el Estado, te lo recomiendo, 1882, Mijail Bakunin. Y después, por otro lado, tenemos la visión de Piotr Kropotkin, ¿no? Pedro. Sería la traducción. Bien. Él, el respecto de la, a la cuestión del Estado... ¿Qué dice? Bueno, plantea como una posición que posteriormente eso divide a los socialistas, ¿verdad? Sí. Es como... Viene así, particularmente dice, respecto a la cuestión del Estado, por lo que andan divididos los socialistas, de una parte están los que esperan efectuar la revolución social, sí, dentro del Estado, manteniendo, sí, la mayor parte de sus atribuciones, hasta ampliándolas y utilizándolas, en beneficio de la revolución. Y del otro lado, ¿no? Están, sí, los otros, como nosotros los anarquistas, dice Pedro Kropotkin, que ven al Estado no solamente en su forma actual, sino hasta en su esencia y bajo todas las formas que podría revestir como un obstáculo para la revolución social, un obstáculo por excelencia para el desarrollo de una sociedad basada en la igualdad y en la libertad. Una forma histórica para prevenir este florecimiento y la. Bien. ¿Qué contrapuesto, sí, ¿no? Sí, y pues, digamos... Acá se podría proponer o plantear un contrapunto interesante con las visiones más marxistas, ¿no? Que, sí, conciben al Estado de una forma distinta, sí, que no rechazan todas las formas del Estado. Me parece que es interesante pensar y no dar como naturalizadamente que el Estado que tenemos es lo único posible. Uh-huh. Sí, también me hace acordar mucho a un montón de pintadas por la calle de grupos anarquistas. Uh-huh. Ni Dios, ni Estado, ni partido, ni marido, ¿no? Que son ni como patrón. Ni patrón, ni nada, nada, básicamente. Pero estos grupos, como que los grupos más libertarios, más autonomistas, que plantean como no el desconocimiento del Estado, sino como el reconocimiento del Estado desde ese lugar, justamente reconocerlo como un obstáculo, quizás como lo que plantea Kropotkin, yo creo que plantean una forma más autónoma de trabajo y de construcción social, que por supuesto en la actualidad en la que vivimos, con el capitalismo en donde está, para muchos es una cuestión medio como utópica, y eso me hace acordar de otra cosa, de Tomás Moro. Tomás Moro, un escritor muy groso que escribió una especie de novela corta, exactamente, llamada Utopía. Es un librito divino. Yo lo leí estando internada en un momento donde casi me muero. Vino mi amigo Martín Lima y me dijo, toma, léete esto porque estás re loca. Y bueno, me quedé leyendo Utopía, que es un libro muy lindo que básicamente plantea una sociedad sin Estado, donde a través de la autoorganización y de roles rotativos en diferentes situaciones sociales, desde los cultivadores, los organizadores, la sociedad formará parte activamente de diferentes espacios de participación. Bien. Recomendado, segundo libro recomendado de la noche. Sí. Ah, ¿cómo estamos? Muy bien. Venimos on fire. Bien. Estamos muy interesados en que la gente hable. Sí. Para mí está bueno esto, y invitamos a la gente a que participe porque, a ver, el nuestro es un aporte mínimo a todas las cosas que podrían pensarse respecto de la idea del Estado. Sí. Infinidad de organizaciones políticas han pensado y han sentado posición acerca de esto. Sí. Me parece que lo interesante es que esto suceda, ¿no? Sí. Que este debate se siga dando en muchos espacios políticos, en los medios de comunicación como el que nosotros tenemos. No creo la que posibilidad. Sea un debate igual que se esté dando, ¿eh? El Estado esto, el Estado lo otro. De lo que se está debatiendo actualmente, perdón, ¿no? Pero es de cómo llegar al poder. Estamos en una época así, bueno, de elecciones. Dale que se nos vienen las PASO encima y es como una especie de... Vos te das cuenta, ¿no? Como que ves una especie de lobos hambrientos corriendo y un lobo en silla de ruedas. Bueno, pero que estaría como tratando de correr también. Ahí tratando, ¿viste? Como... ¿Viste? Cual galgo hambriento corriendo al conejo. El conejo sería el Estado. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¡Wow! Esa metáfora... Tiene que quedar en los anales. en los de la gatera. Anales. Anótame palabra para la gatera. Tomás Portillas, anales. Bien, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo facebook.com/lagatera887 y también telefónicamente. Al 4864-0489. Y también escribinos al mail, porque son cosas que no. Si no, sos no... más tradicionalista y te gusta el mail, ¿todavía no te acostumbraste al Facebook? La gente, no todo el mundo tiene Facebook. Claro, no todo el mundo tiene Facebook. No, pero en general todo el mundo tiene mail. En general todo el mundo tiene mail. Así que nos podés escribir a lagatera887@gmail.com. Viste que hay una excepción que no dijimos. ¿Cuál? Con esta cierro, ¿no? ¿Con esta cierro, Tomás, o le sigo dando zarlanga? No, estoy divina, perfecto. El estado físico. Ese que nos falta. Ese que... A esta dupla le falta. Yo, bueno, no me... Porque mira si hay alguien que yo está escuchando. Yo no te obligo a decir nada. Esta chica debe ser divina. Y vos de repente tirás esta y tirás por tierra como un imaginario colectivo de mi estado físico divino, que no es tal. Pero no colapsemos ante esto, ¿no? Porque están los gordos, los flacos, los flácidos, los duritos, ¿no? Los marcaditos, Los raviolitos, los bracitos duritos. Sí. Acá el hombrito, el coso que se... El trapecio. El trapecio que se le marca ahí divino. Pero, no colapsemos, ¿no? Porque se mete mucho esto del mundo del marketineo, ¿no? De los estereotipos de belleza. Tal cual. El estándar del genial, ¿no? No, de, loco. De qué única forma uno llega a ser bello. En realidad la belleza puede adoptar muchas formas. Sí, como la que me adoptó a mí. Sí. A mí me adoptó una belleza que, bueno, sería... Estaría siendo adoptada, sí, Mariana. Sí, pero lo cierto es que cuando llega el verano, pinta musculosa, nos encontramos con el brazo, con la colgaja, la papadópula, ¿no? Sí, el rollo, que de repente me sale acá no me cierra la pollera, y bueno. Y como así estamos, vamos a la tanda para hacer algunos abdominales. ¡Para! Ah, pará. No te vayas, ahí viene sombrero. Ah, viene sombrero, claro. Eso. Lo primero que me refiero a la palabra estado es opresión. Pensándolo un poco más, ante los peligros de la opresión del mercado, uno muchas veces piensa que, bueno, el estado puede de alguna manera ponerle límites a eso en algún punto. Pero bueno, salir de Guatemala y caer en Guatepeor. El estado es opresión siempre. Algo más sobre el estado es la consolidación, digamos, la osificación de las relaciones sociales. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. El amor libre te está matando. ¿Enrejaron la plaza de tu barrio? ¿Se escapó tu mascota? Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. O encontranos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria Contra Flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria Contra Flecha. Todos los segundos sábados del mes en el barrio La Tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria Contra Flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. Estudio Warnes es el lugar ideal para la grabación y producción de bandas y solistas. Equipos, técnicos y profesionales de primer nivel. Tenemos amplia experiencia en la concreción de proyectos musicales. Un espacio pensado para que el artista y su obra puedan desplegar todo su talento. Llamanos al 11 58 15 71 13 o escribinos a estudiodegrabacionwarnes@gmail.com. Punto de encuentro de revistas culturales. Del editor al lector sin intermediarios. El kiosco donde se encuentran las publicaciones independientes en Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes y Agüero. Abasto. También están en ciudades del interior del país. Punto de encuentro de revistas culturales. De las sensaciones. No, divina, mira. Imagínate Whitney Houston en un arcoíris arriba de un unicornio. Ok.

Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. Bueno, segunda hora de la gatera. Tercer bloque. Tercer bloque. Se ha llenado la gatera de gente. De, somos... ¿Cuántos somos? Somos en este momento, somos, contalos vos porque yo ya no veo. Nueve personas en este estudio. Somos nueve personas adentro del estudio de FM La Tribu, un estudio gigante que no tiene nada que envidiarle a los grandes estudios de, por ejemplo, las radios nacionales del Estado. Claro, del Estado o de manos privadas. Están con nosotros los genios de una gran banda que nuestro productor ha invitado, Tomás Portías, muchas gracias. Está la gente de Sombrero, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Un gusto tenerlos acá. Yo quiero decir que han venido sin sombreros y sí. Yo esperaba un poco verlos así. Ah, era el mismo, perdón. Si no se ve, en verdad. Bueno, sí, está bien. ¿Pero puedo decir algo del look? Sí, cómo no. Veo mucha camisita así medio westerner, medio, ¿no? Que me gusta, garpa. Veo barbas. Veo barbas, veo pelos así. Hay vello facial, vello en el pecho también veo que asoma. No se pongan tímido, yo soy de hacer poner incómodo a la gente. Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Muchas gracias. Este, bueno, ¿quién quiere empezar como a presentar un poco cuál es la idea conceptual, me parece? Que me parece que tienen ahí un trabajo hecho bastante. Logrado, ¿no? Trabajo no hay mucho, la verdad, no. No es la palabra que nos caracteriza, no el trabajo, la verdad, ¿no? Es lo que falta. ¿Cuál sería la palabra? No, hay una especie de estudio muy sutil, ¿no es cierto? Sí, no, usted no sabe, pero... Estudios Marquén, está hablando. Hay una especie de... ¿Hacemos? La revisión del género. Claro, una especie de... ¿De combat qué folk, digamos. Ajá. Bien, bien, bien. Combativo. Bien. Sí. ¿Qué onda? Revisionismo folclórico. Revisionismo folclórico. Me gusta. Wow, qué concepto, ¿no? Sí. Es un estado en sí mismo de la música, me parece, el revisionismo folclórico. Y sí, porque uno tiende a creer que el folclore es algo medio inofensivo, una cosa familiar, pero nosotros apelamos a toda una historia del folclore que era bastante fuera de la ley, por decirlo de una forma, de personas que han estado al margen de lo bien visto por la sociedad y que es festivo, que implica vino, que implica un encuentro. Así todas va. Muchas cosas que hoy en día se le adjudican al rock, es algo que siempre estuvo presente. Los folcloristas son más fiesteros que ninguno. Son más rockeros que ninguno. Sin duda. Vos mirá a los guaraní, 90 años, y mirá a Kay Richard, ¿cómo está? Sí, ni hablar. Hace yoga, Kay Richard. Fíjate quién está montado. Gracias, bueno. Sí, Richard fue el que se aspiró a la madre, a la abuela. No se sabe, pero no, dicen, ¿no? Horacio Guaraní seguro. Horacio Guaraní se quitó a alguien. Yo quiero decir que algo. La sangre de Cristo un par de veces habrá tomado. Bueno, si el vino viene, viene la vida. Exactamente. Bien. Amantes bien. Del vino. Sepa, ya, no. Fue mencionado varias veces el vino en esta charla. Es una bebida que nos inspira para componer y para vivir el día a día también. Me gustaría como describir. Es un estado. Un saludo a la Fundación Pavalore también. Sí, gracias. Le salvó la vida al marido de mi vieja como dos veces. Ya la tercera vez lo derivaron. Chicos, ya sos reincidente, papi, ya más no podemos hacer. Pero bueno, gracias también un ratito para el vino, salud, ¿no es cierto? Una copa, dos. Bien. Por comida, ¿no? ¿Querés tomar algo? No sé, hay un... Te alcanza. Un tintillo. Te alcanza. Producción. Es tan amable, le agradezco. Espectacular. Para mojar un poco. Igual esté frío, sepa la gente en la casa, esté frío. 14, 16. 16 grados, sí. Quería hacer una pequeña como descripción de los instrumentos que están copando en este momento los estudios de la gatera. En realidad díganlo ustedes porque yo puedo llegar a decir que un charango es una guitarra, así que, por ejemplo, tengo a mi derecha a... De paso te presentás. Yo soy el Lavo y toco el bombo, armónica, guitarra, depende de la canción. Bien. Yo soy Iguarango, Diego en realidad. Y toco la guitarra, el charango, también de ahí un poco el chiste. Y canto algunas de las canciones. Bien. Yo soy Don Leo, toco la mandolina. ¿Qué es eso? Es una mandolina, es una dotación andina de la mandolina italiana. Ajá. Y toco esto hace mucho tiempo ya. ¿Es tu instrumento? Sí, es como... Mi instrumento, sí, es como que... Fue místico. Y toco esto hace mucho con gente que sabe mucho y tengo el... Gracias, don Leo. Saludos. Gracias. Y bueno... Es, qué sé yo, no sé, preguntame. No, no, es como el instrumento que más, te lo tengo que decir, sí, disculpame. Sí, es insoportable. Pero tenés una cantidad de cuerdas y de clavijeros que me intimida lo que tenés entre tus brazos. Lo quiero decir, o sea, no sé qué está pasando. Son cuatro cuerdas triples, la tercera que es un re, está octavado, que así se usa en Cusco. Y bueno, o sea, la original, la europea, son cuatro cuerdas dobles, esta es boliviana, entonces por eso son cuatro triples. En Perú usan estas dos, las agudas triples y las entorchadas dobles, o sea, de 10. Wow. En Europa no se consigue. En Europa no se consigue. Esto es algo propio. Otra cosa más que en Europa no se consigue. Muy bien. ¿Vos qué tocas? ¿Qué tal? Martín, mucho gusto. Martín, un Mariscal gusto. Para los oyentes. Bien. Guitarra, bombo legüero y voces. Bien. ¿Por atrás? Nano y toco la trompeta. Bien. Gavilán, trompeta y acordeón. Bien, bien. ¿Todo eso tenemos acá adentro? Todo. Sí. Wow. Wow. Bueno, basta de charlar y demás. ¿Tienen ganas de hacerse un primer tema? Y después vamos a contar un poco más del proyecto musical, de los integrantes. Sí. ¿Tienen disco? ¿No tienen disco? ¿Con qué grabaron? ¿Dónde producen? ¿Qué hicieron de la vida? Ustedes, y demás. Claro. Bueno, ¿qué vamos a estar escuchando? Un tema que no está en el disco, que no trajimos, además. Exclusivo La Gatera, ¿puedo decir, por favor? Exclusivo, sí. Exclusivo La Gatera. Si querés, un tema de nuevo que se llama El Errante. Bien. Vamos. Vaya usted. Un, dos, tres, va. We'll be right back. emocionada, lo quiero decir, todo bien. Llevamos 8 programas, pero yo llevo 10 años en radio, me emocioné un poco, me generó un, una capaz fuerza. Que es la cervecita, pero me parece que ustedes tienen gran parte de responsabilidad. Lo que escuchaste, Sombrero. ¿Puedes repetir el nombre del tema? El Errante. El Errante. Zarpado, entendí todo lo que dijiste, digamos, de esta mezcla de folk, esta descripción que hiciste vos un poco del tipo fuera de la ley, entendí tu instrumento, entendí todo, chicos, los quiero, gracias por estar acá. Quiero decir que una de las oyentes del programa, Gilla, dice que le gustó la descripción de los pelos. Sole Castro, hermosa fotógrafa invitada del día de hoy. ¿Le puedes sacar una foto como al tema que te molestaría? ¿Vos no, mostrar tu cabello en el pecho? Después vamos a hacer una foto. Como para ilustrar lo que estuvimos comentando. Claro, mostrar. Venís cargado. Venís cargado. Bueno, como no sé si saben, si el señor Tomás les comentó, pero saben que la gatera elige una palabra a todos los programas y la empieza como a describir, a desasnar, y la empieza como a definir colectivamente desde diferentes ópticas, desde el uso, desde lo vocal hasta el lunfar y demás. La palabra del día de hoy que elegimos es la palabra Estado, y la fuimos tocando como desde distintos lugares, como la institución Estado, la institución estatal, así como los distintos estados por los que puede atravesar una persona en relación con distintas cosas. Y una de las cosas que fue más polémica fue como esta concepción de Estado que divide un poco aguas, que por un lado decíamos que estaban como los socialistas reconociendo este poder del Estado y proponiendo que el Estado baje a las clases populares, fomentarlo, mismo darle más poderes, y había otro lado, otra contraposición como más autonomista, más anarquista, digamos, que decía que es un obstáculo justamente para la igualdad social, para el avance de las sociedades. La pregunta así nomás es, ¿ustedes con cuál de estas dos visiones se sienten como más familiarizados, les simpatiza más? Y nosotros representamos una casta de la sociedad que ha sido combatida por el Estado, la han desterrado, la han llevado al borde de la frontera. Quizás en la conformación del siglo XIX, ¿no es cierto? Son hombres. Bueno, nosotros tenemos una canción que probablemente haremos a continuación que se llama Matrero, que habla justamente un poco de eso. Habla de matar a un juez. Claro, de ese agujero jurídico que existe en tierra adentro, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, es difícil, es complicado para nosotros sentar una posición porque es divergente inclusive dentro de nuestro mismo grupo, pero es eso, más que nada hemos estado al margen del Estado y de las garras del Estado Nacional, al menos escapando. ¿De qué manera? Y están no, al margen. Me estás comprometiendo. Bueno, está bien, es una buena respuesta. La gente sabe la dirección y podemos salir ululando. No, pero acá tenemos seguridad, Tomás, mira la espalda que tiene. Tenemos el estado físico en el que está. El estado físico en el que pensando está en otra sección de la palabra Estado. Estamos sobrios nosotros. Sí, por ahora. Yo no quiero, no pongo la mano, se me ocurre pero estado de ebriedad. Estado de ebriedad. Bueno, pero eso iba justamente. Porque ustedes tocaron recién el primer tema que hicieron acá en este programa y se generó un clima muy especial en el estudio. A mí me interesaría que ustedes pudieran comentar, compartir con nosotros cuál es el estado en el que ustedes entran al tocar. Muy contentos. Hay una especie de trance, una. También porque, bueno, seamos sinceros, ya lo hemos mencionado, nosotros al ensayar lo hacemos regado de vino, ¿no es cierto? Nosotros le cantamos más. Esto es verdad, o sea. Es cierto, ¿no? No es un mito, Sombrero ensaya envinado. Envinado, sí. 3-4 botellas. ¿Pero vos sufrís esta relación que tenés con el consumo de alcohol? Digo, porque no, pero hay gente que tiene problemas serios con el consumo de alcohol. Digo, no, disfrutamos mucho. Bien. Eso. Es como un momento creativo, digo, te totalmente, suma totalmente. Sí. ¿O no? Pero mayoritariamente sí, es esparcimiento. Nos acompaña tanto en la creatividad como en, sí, la inutilidad. Sí, sí. ¿Alguna cepa en particular? Tomamos Malbec, porque generalmente arrancamos a las 6 de la tarde con el estómago medio vacío, por ahí un cabernet te pega un poco más fuerte. Malbec se puede tomar 6 y media. Tenemos un cariño muy particular por Viñas del Balbo. Sí, un fuerte abrazo a esa bodega. Estamos esperando, no es un PNT, pero podría hacerlo. Sí. Estaría siendo. Sí, la gente de Cunnington, el agua tónica también. Bueno, ahí no van a llover. Un beso. Hola, un beso a Sabatella, te quiero mucho. No. ¿Cómo que decís con papá? Yo no te quiero. Acá, como dice el Gavilán, si Viña de Valgo quiere auspiciar la próxima gira. Una gira por las viñas. Bueno, paren, si todo esto surge a través de la gatera, nosotros no tenemos un par de cajas. Vamos, unos botellones. Me llevan, no sé, yo les saco fotos, yo les hago nota, les hago la prensa. Bueno, paren, dejemos el terreno personalista. Ya estamos arreglando cosas. Estamos gestionando cosas. Cualquier cosa. Quisiera mencionar algo antes de pasar al próximo tema, porque, bueno, son una bocha, pero cada uno de ustedes viene como de un recorrido artístico también que lo lleva como a tener relación con otras grandes bandas. ¿Quieren contar un poco de dónde vienen, de dónde son, de dónde formaron parte, de qué otras bandas forman parte o demás? Se tienen que acercar. Bueno, está bien. Inicialmente Sombrero surgió de un grupo de amigos, íbamos todos al mismo colegio, nos conocemos de séptimo grado, algunos de los chicos de antes. ¿Qué colegio? Inclusive, un colegio que se llama Argentina Modelo. Mira. Y bueno, tuvimos varias bandas desde muy chicos, algunos tocábamos en actos escolares, temas folclóricos clásicos, en fechas patrias y cosas así. Después empezamos a hacer cosas un poco más experimentales, ya más de grandes. Tuvimos una banda que se llamaba Furies, que hacíamos una psicodelia espacial, por así decirlo. Y en un momento, bueno, nos fuimos de viaje al norte con Mariscal y Juan Cruz, que le mandamos un abrazo, que está viviendo en Barcelona en este momento. Y nos fuimos a recorrer, bueno, la quebrada de Humahuaca, fuimos al desierto de Atacama en Chile. Pasamos por momentos bastante particulares, interesantes, y teníamos instrumentos en las manos en ese momento, y bueno, más o menos tradujimos en esto, ¿no? En esto que están escuchando. Ahí nació Sombrero. Así, nació Sombrero, exactamente. Parido en la puna nuestra. Bien, bien, bueno. Bien parido. Bien, bien parido el nombre, no sé, bien paridos ustedes también. La verdad es genial lo que están haciendo. Me gustaría que puedan tocar una canción más. Sí, igual los vamos a tener acá un rato largo, sobre todo después de los dos PNT que tiraron, chicos. Básicamente le copamos el aire al Claro, matemos al Claro de Luna. No, por favor, que son amigos, que no. Pero le copamos, bueno, son recopados. Son unos requieres. Nos requieren, no olvidate. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué es el Matrero? Que okay, ¿no? Para. Ah, pero no, tiene ningún modelo. Pero cambiamos en los segundos. Dale. Bien, bien, se han sumado otros instrumentos. Armónica. Armónica, que no lo hemos nombrado, y vamos a hacer un cambio ahora de instrumento. De repente. Mariscal pasará a tocar el bombo, ¿verdad? Mariscal pasa al bombo. ¿Trompeta pasa a guitarra? No, trompeta no pasa a guitarra. ¿Sostiene trompeta o sostiene guitarra? Trompeta pasa a pie de guitarra. Ahí estamos, bien. Estás escuchando La Gatera, comunicate con nosotros al 4864-0489 a través de nuestras redes sociales. Estás escuchando Sombrero, programa número 8. Estamos en estado de shock, en estado de felicidad absoluta. Suma a esto. Me viene re bien, porque vengo con una semana, chicos, pan rock, pero me viene bárbaro. Sombrero te alegra la vida. Por favor. Las largas sombras del cañaveral me esconden ya del juez de paz. El poncho oculta mi facón audaz y espero, y espero. La sangre tiñe un arroyo sin sal, caballo sin dueño. De andar

Uy, me recabió sombrero, dicen. Gato. Javier Cortielas, que... Un abrazo grande a Mourinho, es nuestro manager espiritual. Iba a venir, pero no sé qué habrá sucedido. Tenía que tuitear. Lo habrán interceptado. Tenía que tuitear en Facebook. Sí. Bien, había que... Le quedó en el mundo de las redes sociales. También tenemos un comentario a partir de la palabra del día, ¿no? Sí, es de Irene Tojo, que dice, estado de Wicked. Mandamos un gran saludo a Irene también. Ah, es amiga. Sí. La Claudia del Lago. ¿Qué es el estado? ¿A qué le llama a ella estado de Weekend, saben? No, de que estás así, desesperado, más o menos. Estás de estado de gira. Es mi novia. Es tu novia. Sí, sí. Ah, bueno. La estación. Hace muchos de los flyers de sombrero. Sí. Muy lindo flyer. Sí. El flyer que en este momento está dando vueltas es de ustedes, por ejemplo. Ay, pará, vi uno. A ver. Perdón. Esto no se hace en radio, esto en realidad, es ¿no? Esto es televisión verdad, gente. Pará. Es televisión mentira. Aprovechamos, digamos. Los escribieron, te digo, de la... ¿Dónde están? Sombreros no vendemos, ¿eh? Sí, claro. ¿No venden sombreros todavía, no. chicos? ¿Pero compran sombreros? No, sí, yo tengo una solo y no lo cambio. ¿Este logo es de ella? No, ese es de Mariano Rodríguez, que también le queremos mandar un gran abrazo. Un gran guitarrista que vive actualmente en Bariloche, está radicado allá. Es diseñador gráfico, nos hizo el arte del disco. Y gran tipo. Gran tipo, mejor persona. De eso quiero hablar, en realidad. Campeón del mundo. Quiero hablar del disco. ¿Ustedes a partir de qué año vienen más o menos trabajando juntos? ¿2014, 2013? 2013. Sí, 2 años. Nosotros hicimos el viaje en el 2013, creo. Verano. Sí, sí. Volvimos con el disco más o menos resuelto. Sí. Pero tuvimos el aporte inestimable de Don Norman McLaughlin, que es nuestro... El gringo McLaughlin. Ajá. Es nuestro productor estrella. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con este productor? Y nosotros estábamos acostumbrados, porque en nuestro conjunto anterior, Los Furies, habíamos editado el disco con él. Y es alguien con el que estamos... Un gran amigo, ¿no? En confianza, sí, sí. Es gran anfitrión, uno llega a la casa... Te ponen un buen clima para... Te predispone para grabar, ¿no es cierto? Yo les hago siempre como la misma pregunta a las bandas, que es ¿cómo se siente trabajar con un productor que en algún punto se mete, ¿no? Como en tu creación y te opina, te mete mano, quizás te propone algunas modificaciones en cuanto a lo artístico, ¿no? ¿Cómo lo viven es ustedes como grupo, como unidad, trabajando con este productor? Y es depositar confianza, ¿no es cierto? Es una autoridad. A diferencia de cuando uno discute entre nosotros, es como, no, esto va, esto no, esto va, y queda en un limbo. En cambio, el productor es la autoridad, es el juez, no se habla más. Sí, es aparte así, es esto alguien no que tiene un criterio que, con el que nosotros coincidimos generalmente, y digamos, no hace falta discutir demasiado cuando está él, es como que siempre lleva, entiende lo que queremos hacer, digamos, es que casi que se pone a nuestra altura en algún lugar, como que sabe qué queremos, sabe lo que... qué sonido queremos, y no hay que explicarle demasiado para que nos lleve a buen puerto. Bien, ¿y cuál fue el fruto del laburo de trabajar con él? ¿Qué salió? ¿Salió un disco? ¿De cuántas canciones? Y el primer disco nosotros lo grabamos en un fin de semana, en una quinta, que era la casa de Juan Cruz, el brujo, quien hoy está en Barcelona, pero sentíamos que le faltaba quizás alguna vuelta de tuerca. Y ya como se dio naturalmente trabajar con Norman, que era con quien estábamos acostumbrados, y le dio sus detalles, ciertas cositas, coloraciones a las canciones, ordenarlo un poquito, una idea un poco primitiva quizás la nuestra. ¿En qué estado está ese disco en este momento? ¿Dónde está físicamente? En la casa de nosotros, la verdad no lo hemos olvidado. No, está bien, más allá de que te lo has olvidado, quiero decir, ¿dónde se puede conseguir? ¿Se puede descargar gratuitamente? Viste que es como una modalidad que últimamente las bandas están utilizando bastante. Actualmente se puede descargar, sí, gratis, en Bandcamp. Es muy fácil, es sombrero.bandcamp.com. Paul, por favor, anotate esto, tenemos el muy disco. Muy fácil, y si no, está en bastantes disquerías, ahora me sale... Está en Hacienda, Oíd Mortales, Exile Records, Exiles, ¿cuál más? Discos Blue en Entre Ríos, entre Independencia y en Estados Quilmes Unidos. Está también, ¿no? En Quilmes, en Rock and Roll Collection. Qué buen nombre. Un saludo a la gente de Rock and Roll Collection. Está muy bien. Es una persona que sabe mucho de rock británico. Y ahora sabe de rock argentino, ¿no es cierto? Y también, claro. Sí. No gracias a nosotros, obvio, gracias a Cristos. Bueno, me gustaría que Sombrero... Estamos, yo estoy así divina, quiero que vuelvan a tocar. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Para, se agregó un instrumento más, ¿no? Que eso es un acordeón, básicamente, ¿no? ¿Es un acordeón? Hello. ¿Es un acordeón? Sí. Hola. Un acordeón. Una trompeta, pero una pierna. Vine Isaac. Bien, Gabilo. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora? Un tema que se llama Hacia el Norte, que habla un poco del viaje que hicieron los chicos. Bien. Se lo dedicamos al brujo que nos escucha desde Barcelona. Sí, desde su autoría. Si Dios quiere. Lo puede escuchar después por Brujark. Lo puede escuchar. Tenemos lugares. Nuevas tecnologías. Muy bien. Aguante el tiburón del grupo. Adelante. Vaya usted, Beto. La tribu, un placer que hayan estado acá con nosotros. Pudimos bajar el tema que nos pidieron, ¿no? En otro orden de cosas, gracias a Paul, el héroe de la técnica que hace todo aceleradísimo, lo puede hacer de toque, lo que le quieras, hace rápido. Cuéntenos, ¿tienen alguna fecha próxima? La próxima fecha es el jueves 23 en Naranja Verde con una banda, unos amigos a quien admiramos mucho, Tilda Flippers. Pasa música, DJ Mirlo, Sensación Térmica, también muy recomendable. Blanqueame un poco del tema de Naranja Verde. Naranja Verde es un lugar que queda en Santa Fe, entre... Creo que es 1284, creo. Entre Tacuán y Libertad, exactamente, 1284, Santa Fe. Es una puerta pequeña, verde o naranja, alguna de las dos tiene que ser, porque se llama Naranja Verde, ¿no es cierto? Ajá. No van a andar pintando pero nada amarillo. Pero tienen dos puertas, digamos. No, una puerta, una sola, que puede ser verde o naranja. Nuestra memoria en este momento es difusa. Ok. Genial. Es un lindo lugar, tiene... Está remodelado, aparte ahora. Bien, Dawi. Muy bien. Sí, bueno, sí, qué bueno que esté sobreviviendo a este estado de carencia cultural que hay en la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, la verdad. O no, estoy... No, no, toda la razón, tiene usted. Sí, ya sí. Nos han bajado fechas. Ah, sí. Y sí, tener problemas. 1284. Ya estaban en lo cierto. Santa Fe, 1284, timbre izquierdo. Jueves 23. Jueves 23. Junto a Tilda Flippers y musicaliza DJ Mirlo, Sensación Térmica. Bien. Exactamente. Bien. Sepan que tenemos fechas hasta julio. Ajá. Vamos a seguir anunciando, ¿no? Pero, no, está bien. Vamos a ir anunciando de a poco también. ¿En dónde la vamos a anunciar, don Leo? Por Facebook, sombrero.matrero. Muy bien, don Leo. Bien, y por supuesto que entran a la agenda de La Gatera, así que también escuchando La Gatera vas a poder escuchar y enterarte de qué es de la vida de estos chicos. ¿Cuál es, digamos que todavía estamos en La Gatera del año, ¿no? ¿Qué se viene para adelante 2015? ¿Qué se trae? ¿Se trae un nuevo disco? ¿Se traen nuevas canciones? Depilaciones. No, no, cirrita el pecho. Ja, vos probaste. No, habrá. ¿Qué les espera en este vos probaste? Te puso colorado, el probó. Hay muchas canciones nuevas, hay muchas canciones y estamos como trabajando en eso. La idea es eventualmente en julio, agosto. Agosto más que nada, por ahí entrar a grabar el segundo de larga duración, pero mientras vamos a estar presentándonos en distintos festivales. Hay uno en el Festipulenta, no sé si lo sí, conocen. Claro. No sabemos si Matienzos aguanta todavía, depende de lo que diga el bendito gobierno de la ciudad. El Festival Sadness también, no me quiero olvidar. Festival junto Sadness. A Jackson Souvenirs, Cristos, Los Huracanes, Dietrich y demás bandas, todas del sello Sadness. Y ¿cómo está ese sello? La está reagitando. Estuve. Es como relativo, pero sí. Ah, mira. Bueno. No, sí, es un sello encantador. Nosotros sacamos nuestro primer larga duración con ellos. Un saludo para Janine. Bien. Espero que esté escuchando, más le vale. Bien. Si no, se cobra. Si no, lo puede escuchar después por Group Shark. No, pero que lo escuche ahora. A ver si me muestro un poco. Bueno. Bien, upa. Ok. Muchas gracias por haber compartido su música con nosotros. Y ahora vamos a escuchar un tema de ustedes. Para ver también cómo suena el disco, ¿no? Porque estuvimos escuchando un poco el vivo, estuvimos charlando, estuvimos tomando alcohol y charlando. Eso lo dirás por vos, ¿no? No, vos estás y ahora un vamos poco a rojo. Estás ahora un poco vamos a escuchar. Es la depilación. El tema de los pómulos se te cambió la coloración. Es que me estoy haciendo masaje facial. Tiene rosácea. Ustedes, ¿tenés rosácea? Rosácea es una palabra que puede entrar para la gatera, ¿no? Siempre promediando la noche nos sale alguna palabra interesante. Entra, cuenta es. Todo. Escúchame, eligieron un tema que para escuchar, digamos, de estudio. Es el tema que abre el disco de Sombrero, nuestro. Y bueno, se van a dar cuenta porque abre el disco. ¿Este disco está producido? Está producido por Norman, nuestro gran amigo Norman, sí. Que tiene su estudio que se llama Estudio Dactari. A cualquier banda que quiera grabar un disco y sentirse ¿en dónde en casa, queda el estudio? Está en Villa Pueyrredón. Ah, y sí, encima es un barrio que está zarpadamente hermoso, lindo. Hermoso, para caminar. Para muy buenas parrillas. Hay una parrilla a la vuelta, sí, sí, que vino Toro y... Bueno, tercer PNT de la noche, esto va para vos, Sabanera. Ya probaste, chiquito, ahora, escuchá, Sombrero. Sombrero, es rápido. Bien, bueno, rápido, genial. No, el programa del día de hoy, Lauti, ha sido una cosa fabulantástica. Todavía nos queda vertiginosa. Nos pasaron cosas. Hoy fue un día donde nos han pasado cosas. No somos los mismos. No, después de hoy, chicos, esto no sigue igual. Quiero que algo nos hicieron. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar entonces este tema que han elegido ellos. No se vayan, quédense un ratito más. No nos vamos capaz que a volver. Bueno, sí, si querés fumar, salí, podés fumar. Pero capaz que, no sé, vemos. Dale. Pero sale el disco, sale el tema, sí, dale. Sí, dale. Sí, sí. apertura del programa porque el Pini se luce. Se luce. Entro como en un estado así medio catatónico. Catatónico, orgásmico, en el que él se yoguiza con su guitarra y con su cabosilator y pone unas caras extrañísimas. No nos está escuchando. Gracias, Pini. Estás en otra, pero nosotros te queremos. El momento de la agenda. ¿Se quedaron adentro los chicos todavía? Algunos de los integrantes de sombrero. Estamos evaluando. Perdí la puerta. Estamos evaluando incorporar al equipo de la gatera alguno de ellos. Momento de agenda. Si querés saber qué vas a hacer este fin de semana, escucha ahora o nunca. Hicimos una filtración de la agenda porque hay algunas cosas que decidimos no difundir. Pero lo que sí vamos a difundir, por ejemplo, es que en el día de mañana va a estar tocando PES, Poseidótica y Misiones en Sociedad Italiana en San Martín 451. Esto es en la República de Morón. Pero si querés ir, anda, por ejemplo. Bien, también va a estar tocando Toto Tomás y Los Mutantes del Paraná en Vuela el Pez. Esto queda en la avenida Córdoba 4379, sí, digo bien, en la capital federal. Los Mutantes del Paraná que visitaron el programa la semana pasada. Y las Mamasutras, la primera banda que vino a la gatera, que nos copó el estudio. Las chicas que se las traen, totalmente. Quedaron enamorados acá un montón de las Mamasutras. Van a estar tocando, entre otras fechas que ahora te vamos a contar, en Espacio Virrey Liniers en Venezuela 469. Esto es el día viernes, pero el viernes no termina este estado de weekend, como dice la amiga Irene, o Irina, o Irene, o algo así. El sábado sigue la movida. ¿Y qué es lo que suena? Ah, mira quién nos va a estar tocando. ¿Cómo? ¿Quién está tocando? Hablando de Vuela al Pez. Sí, contame. Ahora, 12:30, toca Flor de Mambo. ¡Ah, genial! Vayan a ver eso porque es increíble. ¡Ah, muy bien! ¡Me encanta! ¡Tomás! Es la orquesta de Pérez Prado. Es la orquesta de Pérez Prado, pero con gente blanca. Bien. La palabra del programa anterior fue negro. ¿Negro? ¿No? Sí, fue negro. Entre nada. Llegamos tarde. Les comentamos. Entre palabras. El día sábado va a estar tocando, por ejemplo, Ilia Kulakian de Valderramas, que ahí sí me gusta, loco, la banda. ¿Y cuál hay? Me gusta. Tengo como una especie de fetiche. ¿Están tocando gratis? En Palermo. En Avenida Figueroa y Corta. Y Pampa, es probable que lleve a Lola. Bueno. Así a mover el cu. Entre otras. A Lola, cosas. Tu niña. Hermosa niña. También va a estar tocando Él Mató a un Policía Motorizado en el Teatro Ópera. Sí. 58 entre 10 y 11 en la ciudad querida de La Plata. Bien, Valle de Muñecas y Utopias en Pura Vida Bar en Diagonal 78. También en La Plata entre 8 y 61. Che, en La Plata está la movida, corazón. Está pasando de todo. También va a estar tocando la orquesta típica Fernando Fierro, que se presenta en el CAF en Sánchez de Bustamante 764, Capital. Bien, y no te olvides que durante el sábado y el domingo se lleva adelante la Feria del Libro Independiente, que va a tener... Alto programa ese, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que, mira, el domingo, por ejemplo, vas a estar escuchando a las Cumbia Queers, a las Mamasutras, a Delirious Tremens, mirá, Cachito Rock, me muero, Luis Aranowski con su banda de rock y su... histrionismo poético oral. Además de poder acceder a un montón de publicaciones independientes, por demás interesantes, que no tienen llegada a través de circuitos oficiales, digamos. Exactamente, esto se va a estar llevando adelante en el Corralón de Floresta, en Avenida Gaona 4660, en Floresta. La República Nacional de Floresta. Exactamente, pero nada, parece que el sábado hay peña, el domingo está la movida esta. Divino para acercarte con tu familia, andá solo, andá con quien se te cante, va a estar buenísimo de todas maneras. Sí. ¿Algo más tengo que decir? No sé, ¿podemos saludarnos? Nos quedan 4 minutos. ¿Puedo rockearla un poco más? ¿No? ¿Eso significaría? No sé, 2 minutos, claro, porque le tenemos que tirar. Bueno, ¿algo más para compartir? ¿Quieren? Digo, ya se quedaron acá, chicos. ¿La pasaron bien? Muy bien, muy bien. ¿Puedo tocar bien, algo? Muy grato, un instrumento. Nos alegra. Me gustaría como... ¿Puedo? La mandolina, a ver, Mario funcionando con la mandolina. Yo sé tocar a vos. Yo con el no, ay, ¿con aprovecho, eso? Aprovecho, le mando. Vos toca. Ay, divino. Le mando un saludo a mi amigo el Deco, a su señora Nani y al Frente Único de Boca. Bien. Un gran abrazo. Sí, nosotros agradecemos a Soledad Castro Lazaroff, que estuvo sacando la foto, gran amiga. Gran amiga, uruguaya de verdad. ¿Saben que tiene? Sí, sí. ¿Vos tenés ganas de quedarte en la gatera? Mirá, vos tenés, escúchame, tenemos una reunión de producción por semana, Mucho intercambio de medios, bueno, cuestiones organizativas. Y ponemos semanas, plata, todas las semanas. Todas las semanas plata para y la comida, fines, sí. Tenemos que comprar, bueno, cosas que tenemos que decir fuera del aire, pero que vos vas a estar de acuerdo, claro. Porque no, te veo la cara y vos no me la vendés de otra cosa. O pongo para el programa o cargo nafta. Bueno, si querés, podemos cargá hablar. Cargá nafta y nos pasás a buscar todos los jueves. Yo ahí te está, espero a las 9, y no pongas flores, plata, cargá nafta nomás. Flores, mira, flores, flores, caballito, la maré, 873. Ah, todo cerca me queda. De uno. Señores de Quilmes. Nah, pero te queda de paso. Chame, yo soy de la civilización, hermano. Oh, un abrazo a la gente de Quilmes que hemos tocado ahí. Bien, bien, bien. Bueno, un nuevo programa de La Gatera que se está terminando. Vamos a saludar a todo nuestro equipo de producción, hermoso equipo que... Gracias, Tomás Portías. Se está armando además. Tomás Portías en la coordinación de aire y en la producción. También en la operación técnica del señor Matías Baneiro, genio total del DAB. Muchas gracias por venir, por esa sonrisa tan grande que corola tu cara y esa expresión tan fascinerosa que nos vuelve locos de amor. Muchas gracias, Lady Agromayor, que estuviste ahí con tu presencia en cuerpo y alma aquí también hoy. En la producción periodística y de contenido Soledad Agromayor. Lo que estás escuchando es básicamente DJ Pini en vivo con su instrumento loco, el Caosilator, y con su guitarra psicodélica astral. La conductora estrella de este programa, Mariana De Luca, nuestro héroe técnico, el señor Paul. Exactamente, y llega gente, mirá, llega Bacatelo. ¡Ay, Bacatelo! ¡Bacatelo! ¿Cómo estás? Queridísima compañera docente. Es el nuevo integrante de La Gate. Gracias, Lautaro Radovich, por compartir una nueva noche conmigo. Un placer. Cuando quieras, compartimos. Compartimos, compartimos. Hemos estado felices en el día de hoy. No se vayan, que ya vienen los amigos de Matemos al Claro de Luna. Programas, yo sabés que creo algo, ¿no? Como que escuchando la programación de la tribu, La Gatera y Matemos a Claro de Luna es como... Encajan bárbaro, loco. Así que si te quedaste escuchando esto y te gustó lo que viene... Te va a gustar más. Te va a gustar. No, pará. Mano, te va a gustar. Ya lo hay mismo, algo que exactamente lo mismo les va a gustar. Te va a gustar lo le mismo. Le va a gustar, le va a gustar. No, hay no, que no, ajustar no, algunas lo cosas, mismo. Compañero. Lo mismo, le va a gustar lo mismo. Pues, quizás entonces, un poco menos. Sí. No. Tampoco, no. Pero a la final... Nos esperamos el jueves que viene con un nuevo definicidio de la mano de La Gatera. Estamos definiendo la palabra. Yo voté por la palabra culo. Hay otros que votaron por la palabra noble. Vamos con Rosacea. Y acá nos dicen redondeamos, no vamos. Rosacea. Nos fuimos. Astrolabio. Astrolabio.